Nosotros perfectos, trabajando en el territorio, como siempre, así que es nuestra labor esencial. ¿Por qué no estuvieron ayer? Porque no fuimos convocados sencillamente, porque cuando vimos el flyer nos comunicamos con el gobierno municipal, porque, digamos, los que ganamos la elección a nivel local y los que somos del territorio y lo trabajamos, somos la Guardia Anusate. Así que este evento fue más que nada político. Si ves el flyer, dice que es a Cecilia Castro, la conozco, es una delegada gremial de desarrollo social, por eso es un evento político donde se implanta una pequeña rama de la junta interna, que hablamos de una junta interna que es una fracción, una pequeña fracción de ATE, bien, pero no somos nosotros, y eso queríamos aclarar a los afiliados, de que este evento realmente no estuvimos presentes nosotros porque no se nos convocó, porque también no son del territorio, no somos nosotros, que eso quede bien reflejado. Me parece bien la parte política, que es lo único que voy a recalcar, pero en los sectores estamos nosotros y Cañuelas es nuestro, de la Verga Anusate. ¿Este sector respondería a la línea de Catalano, digamos? Sí, claramente sí. Pero bueno, es una falta de respeto, vamos a decirlo así, de que, qué sé yo, que ni siquiera nos llegue la comunicación de que como gremio y sindicato tengan esta, hagan esta actividad sin informarnos. Me parece que son códigos políticos sindicales. Uh-huh. Ustedes se enteraron horas o días antes de esto, pero a ustedes nunca les llegó la invitación formal. No, claramente que no. Esto, ya te digo, refleja la ineptitud y el, digamos, los malos modos de manejarse así, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién pidió a nivel local, por ejemplo, el Consejo Deliberante para llevar adelante la actividad? Porque al margen de los referentes provinciales o nacionales, lo que fuera, también tiene que haber una pata y una rama local. Sabes que yo tenía conocimiento de que cuando uno quiere hacer un evento en el Consejo Deliberante tiene que informarlo y pedirlo, ¿no? Esto es así, si no me equivoco. Y tengo información de que no se pidió. Así que la verdad es que desconozco esa parte, desconozco. Al no ser nuestro, al no estar convocado a la seccional ganadora en el territorio, y quienes estamos en el territorio, y quienes nos han elegido los afiliados, la verdad que me parece una falta de respeto, por eso desconozco esa información. ¿Cómo no se pidió? Sé que no se pidió, no te puedo dar una voz oficial, pero tengo esa información que no se había pedido. ¿Que nadie hizo un pedido formal para llevar adelante la actividad? Claro, exactamente. Uh-huh. Luego del acto, luego de lo ocurrido acontecido ayer, ¿ustedes han tomado algún tipo de contacto con esta gente, digamos, con estos dirigentes? No, porque tampoco tengo la información de qué tipo de dirigente, porque acá no hay ningún dirigente más que nosotros. Bueno, igual. A nivel local, ¿no? A nivel nacional, de una pequeña junta interna, la verdad es que no nos han informado nada, ni he tenido contacto con nadie. Tampoco hay ningún referente acá en el territorio. Los dirigentes o la lista que justamente compitió en las elecciones que ustedes ganaron, uh-huh, ¿estaban ayer? Algunos estaban. Ajá, ¿y podría venir por ahí la cosa? Puede ser estrategias. O sea, la verdad es que me preguntás algo que no sé, porque si hubiesen hecho las cosas correctamente como corresponde, como para trabajar, para no desorientar a los afiliados ni a la gente, ¿te das cuenta en qué momento llegamos? Por eso tenemos esta conversación. No son los modos ni la ética política sindical para trabajar o hacer un evento o utilizar un evento para implementar una agrupación pequeña. Nos vemos en las urnas, siempre fue el lema de ATE. Y aparte, mira, para esclarecer algo más y la posición desde ATE, de la agrupación Anusate, ayer el Colorado Isasi, nuestro secretario general de la provincia, estuvo reunido con el futuro ministro de Desarrollo Social. O sea, nosotros no estamos apartados de lo que se está trabajando. Al contrario, a nivel nacional y provincial estamos trabajando desde ATE con la nueva elección, con los nuevos ministros que van a asumir, porque también necesitamos proyectar qué vamos a hacer con los trabajadores y con la dificultad que tenemos a nivel nacional y provincial y más territorial. ¿Por eso te sorprende abiertamente esto? Totalmente, totalmente. No es nuestra manera de trabajar, Pero bueno, yo más que nada lo que me interesa es que los afiliados estén al tanto de que no somos nosotros, y la verdad es que bueno, que son manejos que no corresponderían. Y a nivel local, ¿desconocés quién articuló todo esto? Exactamente. Sí, sí.